fuerte. Esta noche saldré a borracharme. Andaré por las calles de esta ciudad tan grande. Brindaré por tu amor, por lo que fuimos, por borrar el dolor que dejó tu traición al dejarme. No pretendas que yo vaya a rescatarme, porque es mi corazón el que rompiste y quiero picarme. Y esta herida mortal no para de sangrarme. Y me voy a fumar este caño para olvidarte. Pastillita, ármate otra línea que quita mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me engañaste? Por lo que fuimos, por borrar el dolor que dejó tu traición al dejarme. No pretendas que yo vaya a rescatarme, porque es mi corazón el que rompiste y quiero picarme. Y esta herida mortal no para de sangrarme. Y me voy a fumar este caño para olvidarte. Pastillita, ármate otra línea que quita mi herida. Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me dejaste? Ay, ay, ay, ay, amor, amor, ¿por qué me engañaste?